Yo lo que digo es que nosotros venimos del año 82 trabajando en política y siempre hemos tenido una línea, y a su vez de tener una línea hemos tenido un concepto político que lo venimos defendiendo de esa época. Entonces, también puedo ser senador, puedo ser legislador, es decir, no es que soy el único ni nada por el estilo, yo creo que dentro de un grupo de que puede ser electo, me encuentro en condiciones por toda la experiencia y el haber convivido. Yo soy una persona que conozco cada uno de los rincones, no como lo conoce el gobernador en funciones, pero tengo mucho conocimiento de toda la provincia. Podría ser candidato a lo que quiera. Está bien. Pero no, me parece que acá hay que priorizar algunas cosas. Está, pero soy mal pensada cuando le digo esto, digamos. ¿Puedo leer entre líneas? Yo me decía, señor gobernador, apoye este proyecto de Río Colorado. Porque puede surgir que yo también quiera ser candidato en el radicalismo. Y además tengo avales para hacerlo, por ejemplo. Sí. ¿Puedo leer eso entre líneas, intendente, o soy muy mal pensada? No. Mira, yo lo hago con mucha honestidad. En la política algunas cosas se esconden. Yo viste, soy más que transparente. No, por ahí la experiencia te dice que hay cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir. Uh-huh. Pero no tuvo ninguna mala intención, al contrario. No hablo de mala intención. No, porque soy uno de los luchadores que me parece que Miguel tiene que seguir. Uh-huh. Me parece que Miguel tiene que seguir porque no es válido hoy plantearlo de que el 2011 va a ser para otro candidato, porque va a haber un desgobierno más que importante a la mitad del gobierno. Está. ¿Conviene, intendente, que un candidato, en este caso usted, muestre las intenciones tan temprano? Le pregunto porque yo de estos aspectos de la política no lo manejo. Lo que oigo es que no hay que mostrarse con tanto tiempo de anticipación. Mira, acá hay una cosa, es decir, el pueblo tiene que saber con quién está trabajando y con quién está guiando los caminos, y que, qué sé yo, que tiene la responsabilidad unipersonal, pero nosotros en esto, siempre la palabra nosotros es por encima del yo, que puedo hacer, a mí no me va a escuchar nunca decir yo esto, yo lo otro, Pero a mí lo que me preocupa es, primero, que tenemos todo un proyecto, somos más de 300 familias que estamos latiendo en este proyecto, uno con mayor fuerza, otro con menor fuerza, pero todo dentro, y que me parece que el no darle la seguridad del 2011 significa que el 2009 tampoco está seguro. ¿Te cuento lo que quiero decirte? Es decir, que nosotros tenemos que tener el respaldo para este proyecto, el respaldo político. El respaldo político se da con los votos dentro de una provincia. Uh-huh. Si nosotros en la elección del 29, el pueblo de Río Colorado está pensando que va a ayudar a que el proyecto siga, porque me parece a mí que es la oportunidad para que el pueblo sepa que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces acá no está entre media línea. Intendente, ahora con esto que usted ha dicho concretamente, pública y oficialmente, ¿le bajó las aspiraciones a algunos, inclusive cercanos suyo? No, porque a ver, yo te voy a explicar cómo sale todo esto. Porque quiero en esto ser en esa transparencia que ustedes tanto hablan, que por allí nosotros la tenemos incorporada. Es como, nosotros somos... estudioso del tema y tenemos que decirlo para que nos crean, no es así. Bueno, entonces, en una reunión de gabinete se planteó, que el gabinete me preguntó qué iba a hacer. ¿Está? ¿Sí? Y en esto yo lo vengo hablando, viendo, porque no es lo mismo, es decir, va a seguir el proyecto, pero es otra filosofía, otra forma de actuar, es decir, yo soy más condescendiente, qué sé yo, tengo, es decir, los que están al lado es porque hemos logrado tener una amistad, y en esa amistad tener palabras juntas que coinciden en el principio y en el fin. Okay. Entonces yo planteé, digo, yo pues, lo mismo que te dije hoy, podría ser candidato a tal, dentro de uno, qué sé yo, capaz que 30, bueno, dentro de los 30 puede ser candidato, ¿eh? Está. Está bien, a cualquier puesto, de lo que quiera, es decir, ministro, he sido de todo y menos gobernador. Pero, a ver, a mí no me va la faz de ser legislador. Supongamos que vaya legislador por el circuito en el número uno y sea el número uno de la lista. Sí. ¿Y qué me sirve? ¿Y qué me sirve? Está. ¿Te das cuenta? ¿Qué le sirve a Río Colorado si este proyecto es válido? Porque yo lo que quiero es condicionar el tema de que si el proyecto es válido para Río Colorado y si lo estamos conduciendo bien y si se suman o no se suman. Esta es la gran lucha que tenemos en este tema. Entonces, aparte, somos muchos los que dependemos de este proyecto y hoy como me da la impresión como que levanto el ancla y parto en un proyecto personal. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí, aunque todo el mundo sabe que cuando hemos ido a la provincia, dos por uno más o menos. Es decir, dos para afuera, uno para arriba. No, así trabajábamos. Y así trabajamos continuamente. Ahora, entonces, en esa situación se pone, creo que no se puede abandonar el barco. Está. Intendente. Está bien que yo tengo 59 años, pensá que voy a terminar a los 62 este mandato y luego por 4 más tengo 68. Después ya no me queda tiempo para decir puedo ser tal cosa o tal otra. Está. Intendente, en este camino, digamos, a intentar un nuevo periodo por este proyecto, ¿se van a producir cambios importantes? A ver, yo le doy mi impresión, al menos en lo que nos toca, su actitud con la prensa está siendo distinta. Por lo menos. ¿Su actitud con qué? Con la prensa, por ejemplo, está siendo distinta. Yo hace un año y medio con usted no hubiera podido hablar. Hay un cambio. En esta serie de cambios que yo noto, ¿también hay cambios de gabinete, de gente que lo rodea? Bueno, primero te voy a contestar la tuya y después te contesto la otra. Es bueno. Decir, a ver, la tuya, ¿por qué no daba? No, porque no se puede estar en una posición como la que estaba. Hoy estás en un trabajo distinto, entonces yo te doy información y puedo trabajar para que vos promuevas la radio y la puedas llevar adelante. Si vos volvés a estar en una oposición como estuviste antes, ya que conmigo ni conté para nada, ni te voy a saludar. Está bien, intendente, pero destruyendo un montón de cosas. A mí me da la sensación de que fue al revés, digamos. Los dos tenemos sensaciones, similares pero encontradas, a ver si me entiendo. Yo noté un cambio de actitud en usted al atenderme. Noté un cambio de actitud y usted notó un cambio de actitud. Pero digamos, más allá de eso, ¿hay cambios en el gabinete? No, en absoluto. A ver, escuchame una cosa. Sí. Este es un equipo de gobierno que a lo sumo puede haber cambios de posicionamiento. Pero en este momento, acá es fácil, a ver cómo es el tema. Yo en el año 83 también, no, como no tenemos problemas, pero tengo problemas con el gabinete, con un miembro del gabinete. Si tenés problemas con el gabinete, tenés que tener problemas conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de que el que está al frente del área sea, porque no todos nos toca las lindas. A mí me toca la linda. Yo voy a la inauguración, pero de cada una de las obras para atrás hay tipos que se han puteado, que nos han insultado, que hemos luchado, que hemos salido por radio, que para, porque nosotros cuando decidimos algo es porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y pensamos y estamos convencidos también de que vamos a favorecer más de 50 más uno de nuestra población. Nuestros pasos están apoyados por todo un equipo. No, en absoluto. ¿Le cuestionan integrantes del gabinete, la gente, el común de la gente? No, pero viste, yo hablo con mis amigos y por ahí siempre hay un amigo que te dice, no, pero vos estás barro, todo lo que quieras. Sí. Pero tenés que pegar alguna cosa, porque cada vez sabés qué problema tenés cuando era pibe, que si jugó un partido a la bolita y le salió mal y no lo traga al que está hoy. Pero esto es parte de un equipo. A ver, si lo analizamos personalmente cada uno, tendría que ser electo. Uh-huh. Y no es electo, esto es parte de un equipo. Vos tenés que analizar el resultado. ¿Va bien? Bueno, la gente dice, por lo menos en la encuesta dice que va bien. Está. Bien, intendente, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Bueno, y acordate lo que te dije, es decir, en un sentido positivo para Río Colorado, metele para adelante. Ahora, si venís en un sentido negativo conmigo, no vas a poder contar, ¿eh? Está bien, intendente. Bueno, usted deme la oportunidad de preguntarle. Usted deme la oportunidad de preguntarle y está todo bien. Está bien, pero ojo, yo después escucho los comentarios, porque vos lo que tenés que decir, ya me reta. Después decímelo ahora. Decímelo ahora, no lo digas después. Venimos bárbaro, intendente, no nos peleemos ahora. Bueno, listo. Gracias, bueno, hasta luego. Chao. 10:30 a.m, la palabra del intendente Villalba. No voy a agregar nada. Las cosas que tengo que decir, si está escuchando. No, es la primera vez que podemos acceder a hablar con el intendente. Y es lo que hemos buscado, así que lejos estamos de hacer algún comentario adverso a la cuestión, porque era lo que veníamos reclamando, poder hablar. Debe haber mucha gente sorprendida por lo de por lo del acto del viernes, porque el fin de semana se escuchó...